onto Dio che sta llegando, il Signore viene già. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Lo prometió, lo cumplirá, el Dios de amor nos salvará. Lo prometió, lo cumplirá, el Dios de amor nos salvará. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Levántate que está llegando, el Señor viene ya.